victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Dilo conmigo. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive. Yo cantaré. Yo cantaré. Y danzaré. Celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. ¡Aleluya! El victorioso vive en mí. ¿Cómo? El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso. Yo cantaré, di conmigo. Yo cantaré y danzaré. Celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. No. Yo cantaré y danzaré. Celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Es del Señor. Es del Señor. Conmigo. Es del Señor. Es del Señor. Es tuya la victoria, Señor Jesús. Te aclamamos y te exaltamos, Señor. ¡Aleluya!